Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM presenta su programa de variedad cultural, Quito, Memoria y Leyenda. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir temas de interés cultural, cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, costumbres, que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito, transmitido todas las semanas a través de esta emisora, bajo la conducción de Susana Freire García, quien les habla José Luis Cedillo en la producción, edición y montaje del mismo. Susanita, bienvenida. Querido José Luis, muy buenas noches. Le brindo un saludo cariñoso de Año Nuevo, esperando de todo corazón que este 2021 le traiga renovadas alegrías y esperanzas. Y a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, les agradecemos en primera instancia por su fidelidad y les invitamos a que sigan siendo parte de la familia de Quito Memoria y Leyenda en este nuevo año que empieza, ya que nos debemos a ustedes. Este año les traeremos más información positiva en torno a la ciudad, con la grata participación de nuestros invitados. Así que para comenzar con el ánimo recargado en la entrega de hoy, les traemos a una amiga que nos va a contar sobre un proyecto muy interesante del que José Luis nos comentará en breves momentos. Claro que sí, Susanita. En este programa nos acompaña un estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Se trata de Belén Jimbo, quien compartirá con nosotros sobre el proyecto Historias del Sur, que tiene por objetivo colocar en valor la arquitectura y el patrimonio de varias casas y villas ubicadas en algunos barrios del sur de la ciudad. En nuestro segmento de la postal retrospectiva, les compartiremos una investigación realizada por Wilson y Amaranta Pico sobre la fiesta de la Yumbada de la Magdalena, que hace muy pocos días se celebró. Y en nuestro segmento de leyendas de Quito, les ofreceremos la Barranca Grande. Comencemos. La postal retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias de nuestro Quito de antaño. ¡Bienvenidos! Soy nativo de la parroquia de la Magdalena. Antes se llamaba el pueblo de Machangarilla, que se cambió en 1577. Era la única población nativa alrededor del centro histórico de Quito. Todos nuestros familiares a nivel de parentesco son de Yoa. Entonces Yoa está conectado con la parroquia la Magdalena, que es parroquia rural. Siempre es con sistemas de familias. Y de ahí han quedado las tradiciones de la Yumbada. Tal como ocurre en el montaje de un espectáculo teatral, es parte esencial de los preparativos de la fiesta practicar las veces que sean necesarias para alcanzar la interpretación de cada personaje. Para nosotros prepararnos ahora en el momento que estamos ensayando, es con el fin, una parte es por no hacer quedar mal al cabecilla, otra parte es por la devoción al Niño Dios. El 24 que se vienen a vestir los disfrazados aquí, que llamamos los yumbos. El cabecilla es la persona que un poco ordena, invita, pone orden en la yumbad. La persona que dice ellos van a ser los, en este caso, los que van a rendir el tributo del sacrificio en el rito de la yumbada. En la trasescena festiva se utilizan recursos de maquillaje y vestuario que llevan al cuerpo cotidiano a interiorizar y encarnar el papel que va a representar. Nos encontramos en el barrio de Marcopamba, alistándonos para la fiesta del 24 y 25 de diciembre, que es el pase del niño. Vamos subiendo. ¿Por dónde vamos? Ah, en canoa. A ver si van en canoa. Estamos convocados para las 3 de la tarde estar arriba donde se va a salir. ¡Por Dani, ñañeto! ¿Ya estás bien? ¿Cómo vas a morir? ¡Puedo vivir o vas a morir! Bien, bien, ñañeto, bien. ¿Para llegar al cabaceo? No ha habido nada que comer ya. La yumbada, archidonas abren el paso y la multitud. Enojado porque no es casa de él era arriba, con tráfico que viene nuevo, ya no quiere que salga de allá. Enseñar a niños y jóvenes a bailar es transmitir una tradición. Yo vengo saliendo de estos años desde niño, desde que tengo uso de razón. Mi padre fue uno de los fundadores de Cabecilla y he seguido a hacer esta tradición yo. Yucara chica y aguas, yucara chica y aguas, yucari marisha muribar, guayra guayra puyo, puri muro pasa chico, puri muro pasa chico, no vais allá. Yucara chica y aguas, yucara chica y aguas, puri muro pasa chico, no vais allá. Les bajamos bailando, los yumbos, archidonas, los pastores, los negros y no sé si habrá otros grupos de danza. El cabecilla también es la persona que mayor experiencia ha tenido en la yumbada, que ha bailado desde que era adolescente y quien de una u otra vez ejerce el contacto directamente con los priostes. Mucho. Sí, ellos dan el ritmo, porque normalmente aquí en la parroquia La Magdalena es la primera banda de pueblo que hay. Fue generada en 1910, la primera banda de pueblo rural. Ese ritmo del tambor, de la caja, del pingullo, que ha quedado en la mente. Y eso es lo que hoy se está demostrando. El hombre vestido de mujer en las fiestas populares del Ecuador es una costumbre enraizada y culturalmente aceptada por la comunidad. En la yumbada del pase del Niño de la Magdalena encontramos no solo a hombres adultos interpretando a mujeres, sino a niños y adolescentes cumpliendo este papel. Esta valiosa expresión escénica cobra vida únicamente en el ámbito de la fiesta, espacio propicio para modificar los comportamientos habituales. Los yumbos de Alchidonas no entran, nunca han entrado. Esperamos solo en la puerta de la iglesia. La yumbada, se dan cuenta, no hemos participado en la iglesia, en las demás cuestiones religiosas, pero estamos ofreciendo veneración a la imagen o a lo que desconocemos. En este caso, lo sublime. Los archidonas forman una red inquebrantable de movimiento y canto. Exageran la realidad, divierten con ironía. Con su voz y su paso colectivo, convocan el ritmo de la selva. Nosotros representamos al oriente ecuatoriano. Y esa tradición es de nuestros antepasados, nuestros abuelitos, a abrir cancha con las chontas. Y cantar, eso es nuestra característica, y bajar cantando y gritando. Personas que terminan su jubilación, se ejercen priostazgo. Personas que de una u otra forma tienen negocios que han prosperado, generan priostazgo. Personas que llegan del exterior, luego de 10 años, son las personas que ejercen priostazgo. Mientras los priostes ofrecen una misa al Niño Dios, fuera de la iglesia, yumbos y archidonas consuman el guañuche. Este drama involucra persecución, agonía y muerte. El yumbo que tiene su pareja viene siendo enemigo mío. Entonces yo tengo que procurar a matarle a ese marido de esa yumba, a matarle a él para yo quedarme con la yumba. Entonces la otra también tiene venganza, para quedar conmigo le ayuda a matar al otro. Las reacciones humanas se exaltan con fuertes soplos de licor y una constante danza. Le cogen a un señor y al señor le quieren matar, y el otro señor le quiere matar, y el otro señor se esconde entre la gente para que no le maten. Y hasta que le cogen no para. Dos le cogen así de la mano y dos le cogen del pie. Le llevan así a entregar al Niño Dios. Luego, después de hacer el guañuche, van a curarle para que le salgan las malas energías, y también dan platita para repartirnos entre aquí. Se va adentro o se va para arriba, que regresar y darle vida para que levante. Los personajes principales son, por ejemplo, los priostes, los pastores y los yumbos, y la banda. Luego de eso están los negros, luego de eso están pastores, luego de eso danzas. También tenemos Diablo Umas, antes había Sacherunas, pero esos roles son de familias. La última familia Sacheruna falleció hace 6 años, entonces no hay ningún Sacheruna. También tenemos osos, tenemos un guía del oso, también tenemos cohetero, la persona especialista en lanzar el cohete, la persona también que lanza flores, la persona que tiene ceras, velas, y los acompañantes. Todos nosotros estamos con las familias, están siguiéndonos, están ayudando, están conversando. Yo no quisiera que esta tradición se pierda. Pero primeramente, al lanzar, recordamos de que está una energía en nuestro cuerpo. Nos sentimos en ese momento libres. Personalmente me siento libre. Es únicamente al año donde me despojo de todo, me olvido de todo. Donde quiero escuchar el pingullo, quiero escuchar el sonido de la caja y quiero que mi cuerpo comience por sí solo a danzar. Quiero sudar en esa danza, quiero aguantar en esa danza. Y quiero que en ese momento sentirme que estoy siguiendo una tradición. Y sentirme libre y sentirme de que soy parte de esta yumbada. Este momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querida Belén, muy buenas noches. Nos da mucha alegría contar con tu presencia en este espacio radial, ya que nos interesa dar cabida a nuevas voces, nuevos emprendimientos y proyectos culturales que emergen desde distintos sectores de la sociedad civil. Así que de seguro mantendremos un diálogo muy enriquecedor contigo. Mas antes de ingresar en el tema central de la entrevista, es válido preguntarte, ¿cómo nació y se alimentó tu sentido de identidad y pertenencia hacia el sur de la ciudad? ¿Has vivido desde niña en el sector? ¿Qué recuerdos afloran en este momento cuando te pregunto esto? Bienvenida a Quito Memoria y Leyenda. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa Quito, Memoria y Leyenda. Quiero dar un saludo muy especial a Susi, una gran persona, una gran amiga, gran colega, la llevo en el corazón. Y también a Luis Cedillo, que realizan el programa de Quito, Memoria y Leyenda. Bueno, empezando con la primera pregunta planteada, pues, ¿cómo nació este amor y la pertenencia también a lo que es el sur de la ciudad? Sí, como tal empezó en la infancia. Yo, bueno, como es algo cierto, nací en Quito, en lo que es la parroquia San Blas, y en aquel entonces yo vivía en lo que eran las primeras invasiones de la parroquia de Quitumbe. Estas primeras invasiones ya tomaron el nombre del barrio La Concordia. Entonces yo vivía ahí toda mi etapa de bebé. Vivimos ahí con mis padres. Y ya para 1998 ya empezamos a vivir en lo que es la ferroviaria. Y en este barrio de la ferroviaria pues viví 10 años, viví en las tres etapas de la ferroviaria, la alta, la media y la baja. Y pues algo interesante que siempre me ocurría en este barrio es que tenía la vista amplia al Panecillo y a la cima de la Libertad. Era una cosa impresionante que yo veía cuando era niña. Sabía que algo había ahí para mí. Y bueno, pues los transportes, las caminatas siempre llevan a diferentes puntos. Y uno de los transportes que más circulaba en estos barrios, justo en las calles principales como es la Gualberto Pérez y la Juan Cueva García, es el Colón Camal. Entonces este tiene una ruta amplia que es incluso la más antigua que tiene Quito. Y esta me permitía conocer al sur de la ciudad de forma más amplia. Con esto quiero decir que incluso ahí es donde empezó también una de las cosas a las que me dedico actualmente, que es la historia del sur. Ahí es donde empezó también a ver cómo habían casas antiguas, que muchas de ellas poco o nada se decía y tristemente están deterioradas. Muchas de ellas incluso, como dije, no son declaradas patrimoniales. Entonces, pues con esto empezó así. En la infancia, como mencioné, yo viví en la ferroviaria y en mi adolescencia ya me transporté a Chimbacaya. es ahí también donde siguió creciendo este amor por Quito. Las historias que tiene Chimbacayas son todas interesantes porque es un barrio muy amplio que abarca más calles y cada una de ellas más historias. Tiene también casitas patrimoniales que esconde historias interesantes de familias, de construcciones. Incluso también están monumentos, incluso edificaciones que todas son importantes para el crecimiento de la ciudad, como es el ferrocarril, el Teatro México, las primeras fábricas del sur de Quito, todas ellas se conectan. Y también ahí fue el origen a uno de los trabajos que en la actualidad es algo que me representa, como es las villas. Y una de las primeras que yo encontré fue justamente en la avenida Napo, que es la Villa Susanita, y yo ya hablaré más adelante de esto. Ya casi finalizando mi adolescencia, en la etapa final, yo ya vivía por el barrio Chiriaco. Y también este barrio que está cerca de más calles, de más casitas antiguas, incluso de más sitios que son importantes para la ciudad, conecta con más puntos históricos. Por ejemplo, es el taller de los ferrocarriles, incluso está también el mercado del antiguo Camal, y también las avenidas que conectan hacia los valles. Entonces, este también se caracteriza por tener cosas muy interesantes dentro de sí, incluso más villas que se escondían porque todas estas pertenecieron a la antigua hacienda El Amor, por lo que es algo muy interesante y algo que me llena de corazón decir que yo soy del sur. Actualmente ya en mi etapa adulta vivo en Guamaní. Yo me alejé un poco más por cuestiones personales que tuvimos que vivir aquí con mis familiares. Y bueno, también Guamaní no es la excepción para hablar de historia, porque también esconde historia, esconde recorridos que han ido evolucionando poco a poco, porque esta es como una frontera de la ciudad de Quito para ya dar camino hacia los otros cantones, incluso a más provincias. En este barrio también encontramos lo que son villas y encontramos los restos de lo que fue la antigua hacienda Turubamba. ¿Por qué digo restos? Porque son pocas las cosas que se conservan de lo que tenía, como son las caballerizas, el portón de la hacienda Turubamba, incluso las vías que se conectan y que dan la vista hacia las montañas. Muchas de estas siempre tienen recursos para hablar de la historia como tal desde la vida republicana, la misma historia de los pueblos autóctonos de Quito, los señoríos étnicos, y también la historia interesante que se esconde como barrios obreros, por cuestión de migraciones de la gente que iba de provincia y se asentaba en los primeros barrios que habían aquí en Quito, y cada una fue constituyendo pequeños grupos. Lo interesante de cómo se construye el sur de Quito es que va desde la parte de Chimbacalle hacia el sur, porque es una extensión de fábricas, y al ser una extensión de fábricas va siendo como una forma amplia donde las personas van a vivir, donde construyen sus pequeñas casas, sus manzanas, y cada una es como una manzana, como menciono, que van a vivir juntos para llegar al trabajo. Entonces, algo que también nos puede transportar a hablar del sur de Quito es la unidad con la que se caracteriza Quito para hablar. Estamos dialogando con nuestra invitada Belén Jimbo sobre la importancia de fomentar proyectos en torno al estudio de la arquitectura y patrimonio del sur de la ciudad. Como a bien has tenido contarnos, te encuentras desarrollando un proyecto que lleva por nombre Historias del Sur, que tiene por objetivo poner en valor aquellas historias, valga la redundancia, que se esconden tras viviendas y edificaciones que en muchas ocasiones se encuentran en un lamentable deterioro o abandono. Entiendo que al ser moradora a toda honra de Chimbacalle, el entorno te ha motivado profundamente, así que te pedimos que nos cuentes cómo nació este proyecto y de qué manera involucras tus estudios universitarios en el mismo. Bueno, las historias del sur empezó de diferentes formas, en tres momentos exactamente. El nombre fue dado por Héctor López Molina, también un compañero, colega, lo quiero muchísimo, le llevo en el corazón, lo admiro bastante. Dando que estábamos realizando un proyecto juntos, se le ocurrió el nombre y dije, este nombre es genial. Y ahí fue que conversando con él le dije, ¿sabes que este nombre sería genial para el proyecto que estoy haciendo? Y él dijo, claro que sí. Le mando un saludo muy especial, tengo un cariño muy grande por él. Este es el momento final, porque solo faltaba el nombre. Y el proyecto en sí comenzó en el 2017. Estaba yo en clases y bueno, ya teniendo un poco más de conocimiento acerca de lo que es el sur de Quito con sus casitas, con lo que es también la vista del Panecillo. Empezó de esta forma con fotografías, cositas que quería conservar para que esto quede archivado. Entonces, lo que yo hice fue preguntar a los vecinos alrededor por qué esta casita está aquí, qué función tiene, a quién perteneció y por qué fue construida en el año que está nombrada la casa. Las nomenclaturas de las villas por lo general siempre tienen un nombre femenino para hacer un reconocimiento a la dueña o por lo general a la esposa del dueño. Esto es algo que se le podía dar a la mujer ya que estamos hablando ya a mediados del siglo XX. Y el año sobre todo es puesto el año en que fue finalizada la construcción. Muchas de ellas ya son una representación de 1959, 1960, incluso hay unas que datan también de 1940. Pero bueno, ya. Bien, entonces yo tenía que presentar un proyecto final acerca de una investigación social, un caso de etnografía. Y yo me enfoqué a realizar una etnografía sobre cómo es la construcción de la memoria de los vecinos de los diferentes barrios en donde las villas aún se mantenían conservadas y tenían a personas viviendo dentro de ellas. Entonces empezó con tres barrios principales, que esto fue Chimbacalle, El Pintado y también el barrio Chiriaco, que conservaban las villas en buen estado y con personas viviendo dentro de ellas. Cada uno determinaba que estas villas tenían algo que las diferenciaba del resto de casas. Eran dos casas para en una sola manzana, pero en el mismo, como es que pertenecían a la misma persona. Una parte era justamente para el dueño de la villa y la siguiente parte era para sus mayordomos, para los cuidadores de esta propiedad. Entonces, lo que les hacía diferente de todas ellas es que tengan una chimenea, tal vez una cocina de leña, que constituya dos pisos y un balcón, que tenga adornos que hagan representación a obras artísticas, incluso también a pasajes bíblicos. Por ejemplo, muchas veces las villas contienen arcos, y estos arcos son como para colocar una figurita religiosa, ya sea una virgen, un ángel, un Jesucristo, un niño divino. Y esto es con la finalidad de hacer una protección para el hogar, que se evite que se robe, que pase por algún peligro, que la misma se derrumbe en algún terremoto, lo que fuera. Artísticamente, el uso de los arcos es como una ascensión del cielo, es también una separación del suelo y el cielo, pero también es la conexión directa con Dios. Entonces, esto es como también una parte de decir que tener una villa es un regalo de Dios, porque puedes acogerte a ti, a las personas que trabajan para ti, y esto fue hecho como una obra bendecida. Por eso los arcos que en la mayoría de las villas se encuentran como una parte del techo. Pero también si es que no está dentro del techo, porque la mayoría de ellas tienen el techo de teja, son arquitos que están hechos de piedra dentro de la parte superior de las cornisas. Y esto es para colocar la figura que estoy mencionando. También algo que las hace particulares a las villas es el uso de ventanas hechas con marcos de madera. Entonces, esto le da una categoría de ser una propiedad muy cara dentro de un barrio que es solo para obreros. Y también algo interesante de las villas que estoy mencionando en sus características generales es que todas tengan colores vivos, incluso colores pasteles. Esto es por la delicadeza femenina, ya que estas siempre llevan un nombre en femenino. Y si bien no es uno que pueda terminar en A, es algo que tenga que hacer una referencia a algo mucho más delicado, incluso a algo más religioso. Hay una villa que se llama Villa La Concepción, que está ubicada en San Juan, en el barrio San Juan. Pero, y con esto doy apertura para plantear cosas y puntos nuevos. Las villas no netamente se encuentran en el sur de la ciudad. Están también distribuidas en lo que es el centro, centro-norte de la ciudad. Incluso hay una que se encuentra en el barrio Lofeli. Pero estas villas, en cambio, ya fueron construidas sobre antiguos terrenos de viejas haciendas. Y lo que vinieron a hacer es solo como pequeños conjuntos para, como es para los migrantes extranjeros como tal, y también migrantes de provincia, que muchos de ellos se dedicaban a trabajar en las pequeñas obras que estaban alrededor, y esta era como una casita dentro de ellos para que reciban el alimento y también vivienda por tiempo determinado hasta que la obra pedida sea acabada de construir. Saber que están escuchándonos desde sus casas o lugares de trabajo nos anima y reconforta. Así que muchas gracias por ser parte de Quito Memoria y Leyenda. Usted está en compañía de su programa Quito, Memoria y Leyenda, a través de la señal cultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940, amplitud modulada. Ya ves, querida Belén, cómo se nos fue el tiempo, y ya llega el momento de terminar con este diálogo tan cálido como interesante que hemos mantenido contigo. Te felicitamos sinceramente por dar vida a este proyecto. Por ello, no queremos dejarte ir sin que nos cuentes qué se viene en este nuevo año con respecto al mismo, qué nuevas historias tienes en mente para seguir integrándolo, y si en algún momento toda esta valiosa información tomará cuerpo en alguna publicación académica. Primeramente quiero darles las gracias por esta oportunidad, nuevamente agradecer, porque es la primera vez que hablo de manera pública sobre este proyecto. Hay más proyectos que también hablan del sur de la ciudad. Y es enriquecedor porque todos hacen un aporte a lo que vamos haciendo. Es un aporte, es un conocimiento que se comparte. Todas siempre dan una información. Y lo interesante es que la información, por más que esta sea contradictoria, incluso que a veces muchas de ellas se parezca, hace que el público construya su pensamiento crítico. Hace que relacione estos conceptos y vea dónde está la diferencia para encontrar en qué puntos choca, ver una nueva respuesta, incluso ver en qué puntos sí se conecta y ver en cuáles son ciertos, por qué son ciertos. Esto es lo interesante de proyectos como estos, porque son para el público, no solo es con uno porque se comparte. También le invita al público a pensar, a querer reconocer e investigar mucho más, incluso hasta aportar a las personas que estamos realizando esto. Bueno, en cuanto a lo que se vienen en los planes futuros, pues lo que tenemos es ya la construcción del blog de las historias del sur, que este proyecto también se lleve no solo en lo que es la parte virtual, que también sea en lo presencial, en lo físico, de ver cómo puede ser, cómo esto se va construyendo, cómo ha sido, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, qué cambios ha tenido. Y saber a qué perteneció, porque esa es la finalidad que tienen las historias del sur. La memoria colectiva es algo que nos permite llevar esto a cabo, que se construya, que siga creciendo. Y entonces es algo que honestamente me emociona mucho hablar, me conmueve hablar, porque es algo que muy poco se ha tratado, muy poco se ha dicho. Y seguiremos por más. Ahora vamos por Cuestión del Sur. Y en cuanto hayan más o pocas cosas que tengamos y que todas estas sean investigadas, ampliaremos el campo. El centro no dejará de ser un punto de estudio para todos los que nos apasionamos por la historia de Quito, porque siempre tiene puntos que casi nunca se cuentan, puntos que, a pesar de ya ser descubiertos, tienen muchas cosas más. Y es algo que vamos a seguir en ese punto. Y el Marte, por supuesto, que también tiene cosas muy interesantes. Todas funcionan en un sentido de que no solo la arquitectura está ahí para mencionarnos algo más, sino que las calles, los nombres, también está las constituciones de los empleos, está también la construcción de cosas muy populares, mencionadas así, que sobre todo recogen historias y un origen. Toda la ciudad está repleto de todo esto, y el camino se va a ampliar. Y al ampliarlo me refiero a que vamos a descubrir muchas cosas más, muchas, muchas cosas más. Y será sobre todo para nuestro público, que estamos invitando a hacer también un llamado a que nos cuenten sus historias, porque sobre todo la memoria colectiva es en el diálogo, en lo que te cuentan las personas que viven ahí. Estoy agradecida nuevamente, no restan las palabras para decir que es algo que me gratifica y que me emociona. Y pues estén atentos a lo que ya se viene con las historias del sur, también con la Jorga Quiteña, que es el grupo al que pertenezco y al cual a cada uno de sus integrantes les mando un saludo, un abrazo fraternal a la distancia hasta poder vernos por esto de la pandemia. Pues bien, apaguen las luces, enciendan una vela. Mientras en el silencio de esta noche giran los picaportes y rechinan las puertas, póngase atento, porque desde un ángulo de su cuarto va a salir un fantasma. El ojo de la cerradura espía, la escalera rezonga cada paso. Se apaga el candil, se santigua la abuela. Hoy presentamos La Barranca Grande, una página más de la vida del guasipunguero del altiplano, de cómo eran aprovechados y explotados por gamonales y autoridades. Tomado del libro Los seis relatos del escritor Jorge Icaza, en versión libre para radio, del licenciado Hernán Ceballos. Al salir de la iglesia, ambos se sentían desconcertados, cayendo en un vacío amargo, en un vacío que los obligaba a vagar por la feria, y que al final los empujaba por la calle donde se agazapaban las tres guaraperías del pueblo. La noche, perdidos en la inocencia de la borrachera, se arrastraban por los caminos fantasmales. Entonces eran felices, lejos de la crueldad de los cholos mayordomos, de las órdenes inapelables del patrón grande, lejos de los sermones del taitacura y de la choza agobiada por los ruidos infernales de la Barranca Grande. Al pasar el tiempo, las cosas empeoraron por la preñez de la longa Trinidad. Los temores crecieron en ella hasta la evidencia próxima de la muerte. Quiero, Taitico. ¿Qué ves? Cainar, allá arriba, en lo alto de nube. En cielo de Taita Dios. Haré. ¿Cómo para trepar, meguarme? Pero solo pesco de volanda. Volando como este pez. Ave María, ¿acaso vos estás pensando? Quiero, Taitico. Cuando pague deuda a patrón grande. Y este año será, y el otro será. ¿Cuántan será? Para entonces hemos de dar platita a Taitacura, a teniente político, para que amarren legal matrimonio de ley y de Taita Diosito. Aguanta nomás, guarmita de mechongo. Por caridad, por guagua dolorido de barriga, no dejarás que ya hay cainar al infierno, pues darás mi sepultura de cristiano. Y al infierno, pero ¿por qué gracias? Taitico. Brojeada creo que está cuando piensa en torces pico hace nomás. Aguanta, pues, aguanta, carajo. Un domingo, como todos los domingos de la preñez, Trinidad compró en la pulpería una vela de las de a 5 en libra. Y una vez en la iglesia, después de la misa y el sermón, junto a su amante, habló como de costumbre a San Vicente, enseñándole como amenaza infantil la ofrenda que le traía. Ve, ve, pestaitico. Necesito que me hagáis la caridad. ¿No estás oyendo? Lonca bruta, como si fuera natural San Vicente. Taitico, bonitico, no puedo más con dolor de pecado aquí. Aquí se todo duele. ¿Qué será, pues? ¿Qué no será, pues? Ya no puedo más, Taitico. Ayúdame, pues. Aguanta, aguanta duro, pues. Un ratico nomás, hasta cargaste, hasta llevaste. No quiero, no, Taitico. Ay, no quiero guaira malo de Barranca Grande. No quiero murciélago. No quiero gallinazo. No quiero fantasma de páramo, no. Ay, no quiero cainas con taita diablo colorado, no. Aguanta, aguanta, aguanta nomás, carajo. Ave María, mola de pecado. Mola de taita diablo colorado. Ay, parece longo. Me longo, me diablo. Ay. Al día siguiente, la parturienta amaneció en una sola queja. El hombre, en vez de ir al trabajo, fue en busca de la curandera, una vieja sarmentosa de manos sucias, párpados enrojecidos, mechones de cabellera entrecana y olor a boñiga. Entró en la choza de la enferma, miró en su entorno con marcado recelo, hizo unas cuantas cruces, salmodió oraciones de su gasto particular contra el hechizo y luego interrogó al indio. ¿Cómo viven junto a Barranca Grande, junto al Guaira Malo, junto al Cuichi? Uf, uf. Por caridad, cura nomás, pobre Guarme. Mi pobre Guarme, curame. Uy, la pobre Vipis, Vipis, ¿cómo está, pobre? Cuando la vieja curandera se acostumbró a la penumbra del lugar, miró de reojo a la india, que en ese instante se revolcaba en el jergón de sucios cueros de chivo y viejos ponchos. No pudo ocultar el diagnóstico, su sabio diagnóstico. ¡Ave María! ¡Uf, uf! ¡Brujeada parece! ¿Brujeada? ¡Ay, Jesús, Taitico! ¡Ave María! ¡Sí vi! ¿Sí vi? Sí vi clarito nomás. ¡Uy, muestro el guagua dentro de barriga! ¿Qué? ¡Muesto está, pues, Jesús, Jesús! ¡Muesto, muesto, guaguito, muesto! ¡No está viendo, pues, pobre guagua! ¡Hicho una lástima está, pues! Pero eso, coy nomás este. Así está, pues, el guagua en barriga de la mama. Para saber, froteps con el animal, vin, ¿estás viendo? ¿Cierto? ¿Cierto? Cogido el cuchi, si vi. Cogido del guaira de Barranca Grande, tan. Cure entonces, vea. Cure nomás, más señora, cure, pues, por Dios, cure. Yuxi. La curandera soltó la víscera del animal muerto en el suelo. Se limpió las manos en el anaco. Ganó la puerta haciéndose cruces y murmurando oraciones para librarse del maleficio que había descubierto. Y por toda respuesta, huyó Chaquiñán abajo. Carajo. Carajo. Maldita sea. Guarmi. Guarmi. ¡Trinidad! Júrame, Taitico. Chico. ¿Qué pis? Que no dejarás que carguen a la pobre Trinidad, no. Los diablos. ¿Cómo te dice Taita Cora? Carajo. Defenderás mi Taitico. Defenderás mi. ¿Cómo? ¿Cómo te estás defendiendo, Longuita? Enterrando cristianamente cuando tú hice pico. No, como, pero no vale. ¿Cómo? ¿Cómo, pechuntico? Con mesa de drapo negro en iglesia. Con vela grande. Con humo de incisario. Con chagrillo de flor blanca. Con cajón pintado. Con responsos de tres por socre. Con agua bendita. Ari, bueno, pues bonitica. Bueno, pues compañerita. Cuando sea necesario, hemos de hacer nomás. Así tenga que arrancar mi sangre de patas y de manos en trabajo. Así tenga que robar ganado de hacienda. Así tenga que recibir látigo en cuerpo, yuyo. Cuando Taita Diosito ordine, me tire enterrar como a cristiano a mi longuitica. Ya vienen a cargarme. Ya vienen, Taitico. ¿Quién? El Guaira. ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Cuiche. No, Longuita, aquí estoy yo. Para defender, pues, aquí estoy. Ya viene. Diablos, ¿qué dice Taita Cora? No, ay, no, no, no. Los diablos. Grande. Los diablos, ¿dónde, pues? ¿Dónde? ¡Diablos, dónde! Al tercer día murió Trinidad. Los gritos, las súplicas habían caído en un remanso de espesa fatiga. Después de una leve contracción, el cuerpo de la mujer quedó inmóvil. Hundido los ojos, entreabierta la boca, amoratado el rostro, quizás el hongo la creyó dormida. No obstante, le llamó en voz baja. ¿Longuita? ¿Longuitico? Uta, ¿no quiere responder? ¿No quiere hablar? Se hace nomás pícara, parece. Pero parece mortecina de vaca. Mortecina de perro tan parece. ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¡Trinidad! Descansó largo rato acurrucado junto al cadáver. Luego salió de la choza. De pronto, recordó que tenía que cumplir su juramento. A las pocas horas, cuando tuvo que saciar su sed en el remanso del arroyo del río del Bajío, notó que su imagen negra y borrosa entre las nubes del cielo le recordaba la súplica que le hizo su longa. Júrame, júrame, Taitico, que no carguen a la pobre Trinidad los diablos. Como dice Taita Cora, cuando tuerza el pico. ¡No! ¡No, carajo, no! ¡No! ¡No! ¡No, carajo! ¡No, carajo! Solo entonces, él sintió y tuvo la certeza de que alguien metido en su corazón había desaparecido para siempre. No estaba en ningún lugar para acompañarle. Entonces halló la única oportunidad para solicitar ayuda y siguió por el camino de la hacienda. Y cayó la noche. En una hora perdida y en medio de las tinieblas, la sombra de un jinete cruzó el patio de la hacienda. Era el mayordomo que podía sacarle del apuro. ¡Patroncito! ¡Patroncito! ¿Quién eres, carajo? Yo estoy tico José Simbaña. ¿Simbaña? El de arriba, patrón, el de Barranca Grande. ¡Ah, el runa perdido! ¡El runa ocioso! ¡Por fin asomaste, carajo! Es que muriendo mujer, pues. ¿Mujer? ¿Qué mujer? ¡Ah! Ya sé, carajo. Estabas amañándote, indio corrompido. Ave María, patroncito, veniendo a rogar, pues, su merced para que haga favor de adelantar alguito para poder enterrarme, guarme. Indio condenado, indio borracho, perro, después que debes un dineral de plata. No ha de ser tanto, patrón. No ha de ser tanto todavía, cerca de 100 sucres. Y todavía para más de un año. Por caridad, patroncito, harás favor por vida de su merced. No, no. Por taita Dios. Quita, quita, quita de aquí. Sale de aquí. Por Dios. José Simbaña golpeó todas las puertas conocidas. Relató una y otra vez su tragedia. Ofreció trabajo. Ofreció enajenar sus animales que no tenía. En fin, tanta cosa. Pero todos, absolutamente todos, le negaron su ayuda. Le echaron a patadas, a empellones, y otros se libraron de él, hasta con los perros. Solo le quedaba un áncora de salvación: ir al guasipungo de sus padres, Taita Luis y Mama Rosa. ¡Taita Luis! ¡Taita Luis, buenas tardes! ¡Hijo, por fin has venido! ¿Dónde tus taitas, mi? Mamá Rosita, taita, aquí está veniendo Longo José, con gran dolor en pecho. Mi guagua ha venido. ¿Qué ha pasado, pues? ¿Qué gran dolor trae, pues, que estás tan triste? Taitico, se murió mi guarme. Guarme de mi vida. ¿Qué pasó, pisejo? ¿Qué pasó? Es que me guarme no pudo parir, guaguito. Pero era de que avis pronto, pues, antes de que muera la Trinidad. No pensé en eso, pues. Solo pensaba en que iba a parir mi guarme, mi guaguito mío. Entonces, ga, hay que enterrar, pues, cristianamente a la Trinidad, aunque haya que vender puerquito, borreguito tan, que dejó compadre al pastillo. No queda más, pero hay que ayudar al guagua. Anda nomás, José, que nosotros ya seguimos, ¿no? Ahorita, ahorita. Corrió el hongo sin baña por los chaquinianes. Y al entrar por el sendero de la Barranca Grande, miró con temor agradecido al cielo por haber recibido el único apoyo, el de sus padres. Pero de pronto, descubrió una veintena de gallinazos que revoloteaban en círculos cadenciosos. ¡Ave María, Taitico! ¿Qué será? No, no, no puede ser. No, Diosito. En patas de gallinazo están trepas. Me muero. Brazos tan, piernas tan, carne de cristiano parece. No puede ser, Diosito. No puede ser. Melongueta. Melongueta. Trinidades, pues. Diablos de Barranca Grande. Esos mismitos son. En forma de gallinazos negros. En forma de gallinazos hediondos. Diablos, que dice Taita Cureta son. No, Diosito, no, no, Diosito. Pero el encuentro con lo que creía los demonios infernales, en vez de acobardarle como de costumbre, en vez de envolverle en la pesadilla de la fuga, le imprimió violencia y coraje ciego en sus músculos. Estaba el grito de ella de por medio. Júrame, júrame, Taiteco, que no carguen a la pobre Trinidad los diablos, como dice Taitacora, cuando tuerza el pico. Miró como un toro al embestir el cuerpo despedazado de su Trinidad. Saltó sobre la cerca gritando: ¡Mi Warmi! ¡Mi Warmi! ¡Carajo! ¡Mi licurisca! ¡Mi pecado grande! Aturdido por el vuelo de las aves que huyeron ante aquella extraña presencia. Ella que ayudaba a todos en cosecha y ahora muriendo nadie quiso ayudar. ¡Ne patrón grande! ¡Ne patrón mayordomo! Ni fritadera Eulalia Chávez, ni compadres, ni naides. Ellos solo queriendo que dueble mis lomos para trabajo. Solo han querido plata del hongo. Eso nomás han querido. Naides, ni cura dio cristiana sepultura a mi longuitica, a mi chunguitico. Por eso, diablos de infierno en forma de gallinazo, arrastraron a mi guarmi, carajo. ¿Por qué, taita Diosito, por qué? ¿Por qué hiciste a hombres sin enchaña? ¿Por qué hiciste hombres malos? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste a ese taita cura que solo da sermones y solo habla de infierno, de pailas grandes, de víboras, de bosque, de alacranes, de arañas? ¿Por qué, Diosito, me guarde? Era buena, solo que amañamos como todo natural hace. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué, Warmi? ¡Hola, carajo! ¡Fieros gallinazos! Ahora que van a ver quién es José Sembaña. Yo tan voy a levantar vuelo para sacar de boche fieros animales de infierno lo que era de mi Trinidad. ¡De mi longuitica! ¡De mi chonguitico! Voy a hacer que devuelvan todo lo que era de mi guaguito. ¡Todito mismo han de tener que dar fieros diablos de infierno ahora! ¡Ahora, carajo! Para mí no hay patrón grande. Para mí no hay ni patrón mayordomo. No hay compadres. Ya no hay taitacura que hable de fieros diablos. Para mí no hay nadie. Yo solitico voy por las huestes para agarrar a hijos de diablo. ¡Allá voy, carajo! ¡Allá voy, guarmitica mía, mi chunguitico! ¡Allá voy! José Sembaña estalló en un alarido epiléptico y desde el filo más alto de la roca donde se hallaba, extendió el poncho en actitud de vuelo. Se disparó entero hacia el abismo, como una piedra que traga las insondables profundidades. Querido José Luis, ha sido un privilegio compartir una vez más de este programa junto a usted. Gracias, como siempre, por el empeño que pone semana a semana para que el mismo sea un producto de calidad, dejando en firme nuestro compromiso de servir a la causa ciudadana a través del conocimiento, la investigación y el rescate del patrimonio tangible y, por supuesto, las noticias positivas. Así es, Susanita. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual.